Buenas tardes, es otra vez martes y estamos de regreso con Pantone. Y pues como habrán podido escuchar por el inicio precisamente de este bloque, pues sí, canciones que tienen que ver con el verano. Empezamos con Summer Loving, que pues canta Olivia Newton-John junto a John Travolta en esta película de Grease. La película se hizo en los años 70, haciendo una oda a los años 50, esta cuestión rockabilly. Que ahorita viene bastante, bastante en boga. De hecho, el viernes vienen los Rebel Cats y ahorita sonaremos algo de estos muchachos. Después de Summer Loving, tuvimos Hot Summer Night con el siempre, siempre grande Meatloaf, este pues buen abanderado de lo que fue el rock teatral, así se le denomina. Pues bueno, buenísima canción también. Otra canción para veranear, aunque precisamente no para divertirse, pero que habla del verano, es la que estamos escuchando de fondo, El Alegro de Verano, de las cuatro estaciones de Vivaldi, y nos vamos con Summertime, de la gran bruja cósmica, Janis Joplin. Esto es Pantone y acabamos de empezar, y así como empezamos, se va a poner esto, no se vaya. Thank you. gonna rise, rise, I'm singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Of Summer suena de fondo, después de haber escuchado Summertime con Janis Joplin. Nos vamos con una canción de una banda que a mí me encanta, me parece formidable, son los Tiger Lilies. Esta canción se llama Bully Boys, con esta cuestión del bullying que viene pues sonando bastante, con mucha faramalla en esta cuestión de los medios, pero pues bueno, así somos los mexicanos, ni modo. Es algo que existe desde hace mucho tiempo, pero que apenas se le empieza a conocer con ese término aquí en este país. Antes era pues nada más los molestones, ¿no? Nos vamos con Bully Boys, después un corte comercial y estaremos de vuelta. No se despeguen, esto es Pantone. Ya regresamos, esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Estamos de vuelta, esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. We'll be right back.

vamos al segundo corte comercial con otra situación que ocurre mucho en esto del verano. Mamá Pulpa con Cuando me baño, esta canción con tintes muy rockabileros. Obvio, después corte comercial y seguimos de regreso. Esto es Pantone, no se despeguen porque el último bloque viene buenísimo. Llevaba una semana intentando averiguar cuántos días aguantaba sin tenerme que bañar, pero mi novia me pidió que ya no fuera puerco porque ya no aguantaba el olor de mi cuerpo. Y aunque tuve que bañarme, en el fondo yo sabía que sin broncas aguantaba por lo menos 15 días. Y si nadie molestara, estoy seguro de que en vez de aguantarme 2 semanas, que aventaba todo el mes. Yeah, yeah, yeah. Despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Vaya a rocándole a papá, no me deja ni un tatuaje ni un copete usar. Si no, lo único que quiero es que me dejen rocándole a chamarra de cuero, en la escuela no me dejan usar. Y a las fiestas presas no me dejan entrar. Si no, lo único que quiero es que me dejen rocándole a. Déjenme bailar, déjenme cantar, que yo lo único que quiero es ir a rocándole a. Yo lo único que quiero. y a rock and rollar. Déjeme bailar, déjeme cantar, que yo lo único que quiero es ir a rock and rollar. Yo lo único que quiero es ir a rock and rollar. Ni un tatuaje, ni un copete usar. Si yo lo único que quiero es que me dejen rock and rollar. Chamarra de cuero en la escuela no me dejan usar. Y a las fiestas fresas no me dejan entrar. Si yo lo único que quiero es que me dejen rock and rollar. Estamos de vuelta para nuestro tercer bloque, el de cierre. Acabamos de escuchar Déjenme Rock and Rollear con los Rebel Cats. De fondo está Hombre Lobo Adolescente también con los Rebel Cats. Y nos vamos con los Gatos Rockabilly, esta canción que se llama Me Quieren Casar. Igual muy, muy, muy veraniega. Y volvemos ya para cerrar el programa. Esto es Pantone, no se despegue. Quiero casar. Tengo una novia y no me quiero amarrar. Sus padres me dicen agárrala a llevar. No entiendo por qué ellos me quieren casar. Si soy un desastre y solo quiero gozar. Si siguen así yo me les voy a pelar. Otra noche a su casa fui a cenar. De pronto su padre me empieza a cuestionar. Yo que me aterro y empiezo a balbucear. Se dieron las 12 y al antro quisimos ir. Pero una lana al suegro había que pedir. Contesta, pero antes me dieron un sí. Bop-a-loop, bop-a-loop, bop-a-loop. Desgraciadamente ya ha sido todo por hoy. Se termina el programa, acabamos de escuchar a Los Gatos Rockabilly, la banda más vieja de rockabilly en México, o bueno, más bien de esta nueva oleada de rockabilly. El viernes los Rebel Cats en la Feria del Libro, no se los pierdan, van a estar buenísimos. Y los dejamos con esta canción que es himno de vacaciones para todos los que alguna vez fuimos a la escuela. Se llama School's Out for Summer, es Alice Cooper, y pues no podíamos dejar pasar esto. Así es que los dejamos con School's Out for Summer. Yo soy Alejandro Carbonell, esto ha sido Pantone, nos escuchamos, o más bien me escuchan el próximo martes, por favor. Esto es Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Sigan con la programación. Adiós. Ha sido todo por hoy. Te esperamos el próximo martes en la siguiente emisión de Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.